de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? ¿Cómo va eso? Soy Abner Lobos, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un gusto, como siempre, estar aquí cada semana. Bienvenidos a nuestro espacio migrante. Hoy nos acompaña Cristina Cabral, de Radio Encuentro, de Viedma, aquí en la Patagonia Argentina, una querida compañera de trabajo, y es un gusto, por supuesto, compartir con ella este Semillas al Viento. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Pato. Hola, amigas. Hola, amigos. Ya he estado en este programa. Sabés que me gusta estar acá, que me interesa y me apasiona el tema de los inmigrantes. Así que estoy muy cómoda, muy a gusto. Y si te parece, Abner, ya podemos ir entrando en tema. Bueno, bienvenida, y vamos entrando en el tema como vos decís. Arrancamos entonces, adelantamos los temas de nuestro programa de hoy. Como tema central, la historia de una madre argentina que vive en Brasil. Una historia realmente apasionante. Ella estuvo secuestrada y desaparecida durante la última dictadura militar en Argentina. Le secuestraron dos hijos y después se exilió en Brasil. Lo extraordinario de la historia es que Ana recuperó a sus hijos y hoy es una feliz abuela que puede contar su historia. Una historia de vida que, les aseguro, vale la pena conocer. Es así, efectivamente es así. Y en un par de minutos estamos con esa historia entonces, porque antes le vamos a contar noticias sobre inmigrantes y otras grajeas sobre la gente que mueve sus vidas por el mundo. Así comienza el Semillas al Viento del día de hoy. Defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. Semillas al Viento. Compartimos compartimos algunas noticias migrantes. El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que propondrá reformas a la legislación migratoria de ese país. Para eso convocará a líderes en el tema para la preparación de un borrador de la propuesta de reforma integral. El presidente estadounidense dijo que va a tomar tiempo avanzar, pero que estaba muy comprometido con la reforma migratoria. Admitió que probablemente va a ser más difícil que antes, en parte porque la economía ha empeorado. A la vez dijo que iba a convocar a las organizaciones pro derechos de inmigrantes para que comiencen a dar ideas al respecto. Las palabras del presidente norteamericano llevaron tranquilidad a los sin papeles que sufren continuas redadas y expulsiones, aunque obviamente habrá que esperar que las promesas de mejorar las condiciones de los inmigrantes en Estados Unidos se hagan realidad. Y cambiamos de tema. Las noticias que vienen desde España son desgraciadamente terribles. Una nueva tragedia con inmigrantes africanos conmovió al mundo. Al menos 20 personas murieron al naufragar la precaria embarcación en la que buscaban llegar hasta la costa de la isla canaria de Lanzarote. La mayoría de las víctimas eran menores de edad, que tenían entre 7 y 17 años. El naufragio se produjo a unos pocos metros de la costa, donde la embarcación con 30 personas a bordo volcó por causas que aún se desconocen. 6 inmigrantes lograron sobrevivir al suceso gracias a 2 jóvenes que se lanzaron al agua para ayudar a los náufragos. Otro grupo de personas colaboró desde la orilla en el rescate, lanzando cuerdas y salvavidas. Miles de inmigrantes sin papeles emprenden todos los años la arriesgada travesía desde las costas africanas hacia las Islas Canarias con la intención de entrar a España, pero desgraciadamente muchos mueren en ese intento. Más información migrante de España, en este caso una resolución policial que cuesta entender. Sí, una circular interna de la policía española dispone la detención de una cantidad determinada de inmigrantes cada semana. Una especie de cupo de detenidos. En la comisaría de Vallecas, por ejemplo, deben detener 35 inmigrantes por semana. La cantidad tiene que ver con la población de cada distrito y así de simple, y como es orden, hay que cumplirla sí o sí. Por eso se producen redadas indiscriminadas en las principales ciudades de España. El problema del delito es el argumento utilizado por la Policía Nacional para justificar la existencia de estos cupos. El aumento de redadas en busca de sin papeles preocupaba en las calles madrileñas hace ya unos meses. Y diversas ONG y 4 sindicatos policiales comunicaron su preocupación al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Desde 1977, que yo fui desaparecida, hasta 1980, permanecí en el país con interés y con la fuerza para poder encontrar mis dos hijos de 1 año y 4 meses. ¿No? Ella es Ana María Caracoche, una madre argentina radicada en Brasil. La vida la puso allí empujada por el terror de la última dictadura militar argentina que le arrebató a dos de sus hijos. Su voz es dulce y clara, cuenta todo lo que le pasó a ella y su familia con absoluta naturalidad. No necesita dramatizar el dolor porque dice que prefiere contar la felicidad del presente y no los dolores del pasado. Conversamos con ella hace unos días. Era una noche calurosa del verano patagónico. Tiene buena memoria. Repasa los hechos como si hubieran ocurrido recientemente. Nos habla del pasado y del presente. Dejemos que su voz nos guíe por esos caminos impensados del terror, pero también de la esperanza. Esta es su historia. Y en Semillas al Viento es un gusto, por no decir un gustazo, poder conversar en este día con Ana María Caracoche, una mujer argentina que vive desde hace muchos años en Brasil, que es inmigrante, obviamente, y la tenemos con nosotros justamente para que nos cuente su historia. ¿Cómo le va, Ana? Un gusto tenerla acá, ¿eh? Muy bien, y yo muy agradecida por conseguir decir lo que sentimos los inmigrantes. Bueno, de visita a la Argentina por estos días, ¿no? Sí, de visita. Un mes. Ajá. Ana, ¿cuántos años que vive en Brasil? Yo fui para Brasil en 1980. Uh-huh. Entonces hace todo este tiempo, hasta 2009. Y 29 años, sacando 29, la cuenta rápidamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Y me imagino con mucho de lo de Brasil, de la cultura brasileña ya incorporada, ¿no? Sí. Entonces cuando uno viene a Argentina, siente las diferencias, porque quien vive en el país madre, me parece que no tiene conciencia de lo que significan otras culturas. Entonces, cada persona es una mistura de las culturas, inclusive en las palabras. Yo cuando vengo acá hago un esfuerzo grande para hablar a lengua madre, pero yo tengo un decir de muchas palabras que son específicas de allá. ¿Su vida se ha enriquecido, podríamos decir? Sí, y mucho. Porque, uh-huh, por ejemplo, en la cuestión del trabajo. Yo aquí trabajé durante 11 años como profesora de matemáticas. Y allá estoy trabajando en otra cosa completamente distinta, que es un ministerio, es un ministerio provincial, que se relaciona con todo el sistema prisional. Al tema de los derechos de los presos. Sí, entonces el trabajo que yo hago es a partir de un núcleo de derechos humanos de la Secretaría, que es la Secretaría de Justicia, que tiene responsabilidad sobre los presidios, pero es en ese núcleo de derechos humanos se entienden todos los derechos de los ciudadanos brasileros en la provincia de Espíritu Santo, que es donde yo vivo. Muy interesante. Hablando de esto del enriquecimiento que hablamos, o sea, usted es ha ganado con esto de ser inmigrante. Hay que pensar que hay otros que también han ganado con usted, porque seguramente usted se relaciona con mucha gente, sí, brasileños en este, uh-huh, caso, que deben saber del mate, porque sí, Ana seguramente se llevó el mate para el Brasil, que deben saber del tema de los asados argentinos, de la leche argentina, del dulce de leche y cuánta cosa, ¿no? Del alfajor. Uh-huh. Claro, o sea, usted ha sido significativo para otros, digo, así, sí, que fíjese cómo en este intercambio ganó usted y ganaron otros, sí, que están con usted, sí, ¿no? Sí, inclusive de la música, porque a mí me encantan los temas que cuando yo vivía en Argentina era lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Mercedes Sosa. Entonces, claro, por ejemplo, allá la cultura de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla es muy conocida. Y entonces yo algunas veces me pongo a tocar la guitarra, que no sé tocar mucho, pero canto las músicas de Mercedes Sosa. Y seguramente con amigos brasileños. Sí, sí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ana, ¿vive con la familia en Brasil? Sí, yo vivo con tres hijos cerca. Dos viven en mi casa y una, la mayor, María Eugenia, vive cerca de mi casa, y tengo un hijo en Fortaleza, Ceará. ¿Usted vive en Victoria? Sí, Victoria, Espíritu Santo. Bien, o sea, rodeada de la familia encima, ¿no? Sí, sí. Con nietos, me imagino. Sí, sí, con cinco nietos. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿le costó mucho conseguir trabajo en Brasil? Cuando yo llegué a Brasil, nosotros teníamos una venta de empanadas. Entonces yo soy muy conocida por hacer las empanadas y venderlas. ¿En Brasil? En Brasil. Ajá. Entonces, empanadas argentinas. ¿Cuál de todas las empanadas acá? ¿La salteña, la patagónica, la clásica? ¿Cuál? Yo ni sé cuál. Me parece que son las salteñas, que llevaban papa, la huevo, catamarqueña también. Catamarqueña, sí. La del norte. Aceituna, ¿esa es la que usted hace? De uva. Sí, claro. Sí. Que hacía. Y allá les gusta mucho también las empanadas de gallina, de pollo. Ah, gallina. Qué lindo. Entonces hacíamos de carne, de gallina y de jamón y queso. Tenía un negocio seguramente, ¿eh? No, teníamos una barraca en una plaza pública donde se reunían las artesanías locales. Y era un punto turístico. Entonces se reunían las artesanías locales con las comidas, ¿eh? Y era muy famosa. Y vendía bien, por muy lo visto, bien, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Después es muy cansativo, porque es una barraca que hay que armarla y desarmarla todos los días. Claro, todos los días que nosotros íbamos, que era el final de semana. Hasta que en un momento dijo: basta. Basta. No quiero trabajar más. Basta de empanadas. Y ahí fui, primero trabajé, después que me naturalicé ya, trabajé en la municipalidad de la ciudad de Vitoria, que es la capital, con chicos de la calle. Fue una experiencia muy, muy interesante también. Y después entré en esa Secretaría de Estado de Justicia, que se llama así, con ese núcleo de derechos humanos. Ahí estás trabajando todavía, sí, ¿no? Sí, que estoy trabajando hasta me jubilar. Ajá, está bien. Me falta poco. Muy bien, estamos conversando con Ana María Caracoche, argentina, radicada hace muchos años en Brasil. Nos está contando su historia. Cómo lo ha pasado en Brasil, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha ido incluyendo en la sociedad brasileña, cómo ha trabajado el tema de derechos humanos. Y vamos a seguir conversando con ella, por supuesto, en la segunda parte de la entrevista. Usted escucha Semillas al Viento. Cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días, que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces... Retomamos la historia migrante de hoy, Ana María Caracoche, quien nos sigue contando su vida. Presta atención, que se viene un relato fuerte y doloroso. Así sigue esta historia. Nos ha contado un poco su vida allí en Brasil. Ana, cuéntenos ahora, ¿por qué usted se fue a Brasil? ¿Cómo fue a dar a Brasil? 1976, dictadura militar argentina, ¿no? Y en ese entonces yo estaba militando, era militante política, y vino la represión y yo me transformé en una perseguida política. Estuve desaparecida durante un mes, ¿no? Y en ese desaparecimiento, dos de mis hijos, que eran de 1 año y 4 meses, María Eugenia, y de 4 meses, Felipe, desaparecieron. Y estuvieron desaparecidos durante 8 y 9 años, ¿no? Entonces, desde 1977, que yo fui desaparecida, hasta 1980... permanecí en el país con el interés y con la fuerza para poder encontrar mis dos hijos de 1 año y 4 meses, ¿no? En 1980, para poder preservar la vida, porque no se podía hacer nada para conseguir encontrarlo, nosotros pasamos a vivir a Brasil, y fuimos a vivir específicamente sin los chicos, hasta 1984. Cuando usted habla de desaparecido, estamos hablando de secuestrados por la dictadura militar. Eso estamos hablando. Usted dice estuve un mes desaparecida, estuvo un mes prisionera de la junta, secuestrada, ¿no? Sí. ¿Usted ha llegado a determinar, sabe dónde la tuvieron? Sí, ya se hizo la investigación y yo hice, en el juicio de las juntas, yo fui a declarar. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde estuvo secuestrada? En el campo de concentración de La Cacha, se llamaban, y también en el pozo de Banfield. Hice el reconocimiento visual después. Tantas historias y tanto dolor juntos. Usted secuestrada, sus hijos desaparecidos, uh-huh, apropiados, uh-huh, como decimos, ¿no? Uh-huh. Y recuperados los dos. Y esto es lo los lindo dos. De la historia. Sí, claro. Porque esta historia que suena a tragedia, tiene un final feliz. Sí, exactamente. Cuando, después de la elección de Alfonsín y después de denuncias hechas a las abuelas de Plaza de Mayo, desde el comienzo, los dos hijos nuestros fueron denunciados desde el comienzo de la desaparición de ellos, porque eran bebés y porque habían desaparecido en las pésimas condiciones. Entonces nosotros retornamos en 1984. En septiembre de 1984 fue restituido Felipe, el varón que había sido desaparecido cuando tenía 4 meses y volvió, fue restituido a nuestra familia con 8 años. Nosotros siempre trabajamos junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces es una construcción colectiva que nos hicimos. ¿Y María Eugenia, que es la mayor desaparecida, sí, con 1 año y 4 meses, fue restituida en 1985, cuando ella ya tenía 9 años. ¿Al año siguiente? Sí. ¡Qué historia extraordinaria! Sí, que me está contando. Extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque, primero, porque nosotros mismos, con ese dolor, ese desespero, ese sufrimiento que solamente quien lo pasa sabe, que yo ni lo puedo expresar. Nosotros luchamos siempre con la certeza de que íbamos a encontrar los dos chicos. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Cuando nosotros fuimos a Brasil, el pueblo brasilero fue muy acogedor con nosotros. Y yo siempre digo que gracias a ese, a esa cuestión de la cultura brasileña, como se dice, sí, brasileña, que es una cultura que pasa esperanza y pasa fortaleza, gracias a eso creo que la sanidad mental que ellos nos colocaron, nos colocaron, sirvió para que yo esté hoy hablando como estoy hablando. Exactamente. ¿Eh? Es asombroso como nos cuenta, sí, la historia, con la tranquilidad que nos cuenta esta historia. Sí, la habrá contado cuántas veces. Muchas, ¿no?, veces. Bueno. Y otra cosa que quiero decir yo, uh-huh, es lo siguiente, que yo cada vez que lo cuento me acuerdo de los 30.000 desaparecidos. Es un homenaje que yo hago con mucha emoción para los 30.000 desaparecidos. ¿Hubo algún problema en la recuperación de los chicos? Estoy pensando que en aquel tiempo no había ADN, un montón de cosas no había. Ah, o sea, sí. No había el avance de la ciencia que hay ahora y que, sí, utilizan las abuelas, ¿no? Exactamente. ¿Hubo alguna dificultad para la entrega? Bueno, ¿fue fácil la identificación de los chicos? Sí, fue. Porque en el caso de Felipe fue sin ADN, sin nada de eso. Fue de persona para persona. Uh-huh. Entonces se consiguió determinar inclusive por el parecido físico que Felipe tiene con el padre de él. Ah, mire usted. Sí. Con el caso de María Eugenia, que ya fue otro caso, sí, porque el apropiador era parte de la represión, uh-huh, entonces en ese caso fue todo un proceso jurídico. Nosotros somos los únicos padres vivos de hijos, de niños restituidos. No es el mismo caso de las abuelas, que son abuelas. Ustedes, sí, son papás. Padres. Y están vivos. Sí, usted, que estuvo secuestrada, y sus hijos que fueron secuestrados. Exactamente. Entonces, esa historia es una historia que nosotros vivimos continuamente todos los días cuando hablamos con personas que quieren saber. Claro. Entonces yo soy testimonio vivo de lo que pasó. ¿Los chicos bien? Digo, Felipe, María Eugenia, ¿hicieron sus vidas? Son normales. ¿Le han dado nietos seguramente? 5 nietos. Uf. Uno más lindo que el otro. Bueno, muy linda la historia que nos ha contado, y verla llena de vida y trabajando, sí, por el tema de los derechos humanos, y la veo contenta. Ana, ha sido un gusto que haya estado hoy con nosotros aquí, bueno, en nuestro programa. Y bueno, desearle que siga pasando la vida como la está pasando, sí, en Brasil. Pero es una linda historia, una positiva historia de inmigrante, sí, me parece. Porque no, uh-huh, todos tienen para contar la misma, uh-huh, historia suya, uh-huh, desgraciadamente. Uh-huh. Y yo quiero cantar, ¿puedo cantar? Ah, pero cante, ¿cómo no? una frase que es de una música argentina, que tiene todo que ver. A ver. Que dice así: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Es lindo. Qué linda canción. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Y sí, fue un gusto realmente conversar con Ana, un testimonio lleno de vida y de esperanza, conmovedora fe de una madre que puede contar la historia y regalarla a nuestros oyentes. Y eso, por supuesto, no tiene precio, y se lo agradecemos muy especialmente. De corazón, Ana, muchas gracias, ¿eh? Cristina, tiempo de irnos. Sí, tiempo de despedirnos, aunque cuesta irse después de escuchar esta historia tan conmovedora. Y bueno, nos vamos. De mi parte, gracias por compartir esta media hora migrante. Abner, gracias por invitarme, por estar en Semillas al Viento, y un abrazo para todos. Cristina, gracias a vos por regalarnos tu tiempo y tu voz a nuestro programa, ¿eh? Espero que puedas estar más seguido en Semillas al Viento. Así lo haré. Bueno, amigas y amigos que nos escuchan, ha sido un placer haber estado con ustedes y les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.